Es Santiago. Somos Santiago. Es Santiago. Tantos somos Santiago. Y este nudo en el pecho de un pueblo que tiembla ante las injusticias es Santiago. Y este cielo gris que poco se parece a la primavera y ese río que llora es Santiago. Somos los que te preguntamos desde el primer día. Somos los que nos avergonzamos de los que te callaron, de los que no te buscaron y de los que prohibieron hablar de vos en las escuelas. Somos él porque tantas veces podríamos haber sido él, porque todos podemos ser él con un Estado que reprime y mira para otro lado, porque defendemos nuestras ideas, queremos un mundo mejor, más justo, donde quepamos todos y todas, como quería Santiago. Nos confirmaron la peor sospecha que nos atormentó más de 2 meses. Es Santiago, dijo Sergio Maldonado, su hermano, el viernes 20 de octubre, ante la prensa y con una fuerza que debió construir en esos 81 días de tener a su hermano menor desaparecido. Lo reconocieron por los tatuajes, 3 días después de que prefectura lo hallara en el río Chubut, en plena Patagonia, en el agua, entre ramas de árboles, con la particularidad de que ese lugar había sido rastrillado 3 veces y que es 300 metros río arriba de donde se lo vio por última vez cuando Gendarmería Nacional reprimió la comunidad mapuche el 1 de agosto pasado en el territorio ancestral de ese pueblo, hoy propiedad del empresario italiano Luciano Benetton. En la televisión, los diarios y las radios se publicaron todo tipo de informaciones falsas, desviando la investigación hacia otro lado y con eso a la opinión pública. Aseguraron que lo habían visto en diferentes provincias del país, que había estado en una peluquería donde se cortó las rastas para pasar desapercibido, que había una ciudad donde todos se parecían a él, que había sido asesinado por un puestero o por, como ellos lo llamaron, terroristas mapuches. Hasta la candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elisa Carrió, quien sacó más del 50% de los votos en las últimas elecciones, dijo que había un 20% de posibilidades de que Santiago estuviera en Chile. Cuando lo encontraron y trascendió que el cuerpo no estaba en avanzado estado de descomposición, ella misma dijo: es como Walt Disney, faltando el respeto al dolor de una familia, de un pueblo. Y el presidente Mauricio Macri, durante 2 meses, habló poco del tema y eligió hacerlo con bono de YouTube. La ministra de Seguridad dijo que no iban a tirar a ningún gendarme por la ventana, defendiendo a la fuerza de seguridad que dirige y la cual estuvo bajo sospecha desde el primer día por declaraciones de testigos de la represión al pueblo mapuche. La causa, caratulada como desaparición forzada, hoy tiene un cuerpo, y el cuerpo permitirá conocer qué pasó. Para eso, los peritos aseguran que llevará varias semanas para determinar lo ocurrido con Santiago Maldonado y saber cuánto tiempo llevaba en el sitio donde lo encontraron. El Estado continúa en la mira, y el accionar represivo de Gendarmería es la principal sospecha ante la muerte del joven artesano y tatuador de 28 años que aquel 1 de agosto estaba acompañando los reclamos de la comunidad mapuche Pulof en resistencia en el departamento de Cuyamén, en Chubut, en plena Patagonia argentina, cuando se desató la represión. Cientos de miles de personas salimos a las calles a preguntar por él durante estos 2 meses. Pero aquella pregunta, ¿dónde está Santiago?, ya se pudo conocer, con la peor de las respuestas posibles. Pero ahora, el pueblo argentino quiere saber qué pasó y, sobre todo, quiénes son los responsables. En Argentina, hoy, muchos somos Santiago, porque tenemos sueños y no renunciamos a ellos. Flavia Campeis, FM por Yahoo.